Nos vamos a la provincia 25 con Anaí. Con Anaí Rubín, ya estamos con Anaí. Hola Anaí, ¿cómo estás? Buenas noches. Ah, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Anaí? Muy bien, Anaí. Bueno, ¿cómo estás? Contanos un poco, acá tenemos en el estudio algo de una temperatura alta, podemos decir, no de las más altas que vos podés conocer en Rosario, pero sí, una primavera, sí, una primavera que está 23 haciendo... grados por la tarde, ahora debe estar en 16, bueno, 18. Bueno, acá está igual, ¿eh? ¿Sí? Ah, bueno. Es la misma, sí. No, la verdad que está hoy un día muy lindo. Quería primero, antes de empezar a hablar de lo que habíamos dicho de la salud, que un datito con respecto a la cuánto gastan en guerras. Sí. En junio del 2011, solamente en la guerra de Irak y Afganistán, 3,7 trillones. Apa. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo solamente se escribe eso? En Irak y Afganistán, no hablemos de todo lo que... O sea, después en algún momento les puedo pasar otros... 3,7 trillones, una impresionante. Para Irak y Afganistán, para ayudar a la gente. 3,7 trillones para la muerte. Nos falta averiguar cuánto hay para la vida. Bueno. A ver, en salud. Yo voy a dar algunos datos que, bueno, el tema que tratamos hoy, que es la salud, ¿no? Sí. O la falta de salud. Este es el único país en el mundo que no tiene un sistema de salud pública universal. Hay 47 millones de personas sin cobertura médica, incluidos 8,7 millones de niños y 12 millones de hispanos que son indocumentados, según el Consejo Nacional de la Raza. Ahora, el presupuesto de Estados Unidos en salud en el año 2010 fue 879.196 millones de dólares. El 52% destinado a Medicare. Ahora después voy a explicar qué es cada uno. Sí. Y el 33% Medicaid, que son programas de salud implementados por el gobierno para personas mayores y los más necesitados. Pero parece que este dinero bien usado no está, porque, por ejemplo, si comparamos la expectativa de vida promedio en los países ricos, europeos en general, es de 80 años, y en Estados Unidos es 78,5. Así que, bueno, eso es un dato interesante, porque es mucho dinero que se gasta, sin embargo, no se ve los resultados. Mucho. Quería darte dos o tres datos que me parecen interesantes, porque yo nombré Medicaid. Sí. Se creó en el año 65 y es un programa federal para personas de bajos recursos, obviamente residentes legales y ciudadanos, ¿no? Para mujeres embarazadas, chicos y para gente de la tercera edad es el Medicare. Y realmente funcionaba bastante bien, en el sentido que mucha gente realmente carenciada con el Medicaid ibas a cualquier lugar, te atendían totalmente en forma gratuita. 58 millones de personas tienen Medicaid y la estadística dice que uno de cada 5 personas en Estados Unidos por lo menos un mes de su vida estuvieron en Medicaid. El gobierno gasta en eso 204 billones de dólares. ¿Qué pasó? En el año 90... con el gobierno republicano de Reagan, se implementó algo que se llama Managed Care. ¿Qué es Managed Care? Es la intromisión, la intrusión, digamos, de las compañías privadas al sistema público. Bueno, entonces, las compañías privadas, o sea, el gobierno les daba dinero a las compañías privadas y ellos se hacían cargo de los pacientes. Entonces, ¿qué pasó con esto? A través de los años, por ejemplo, nosotros en salud mental, con Medicaid vos podías atender a un paciente de 3, 4, 5 años, inclusive no había límites. Sí. Ahora no, ahora vos tenés que tener 20 sesiones, después tenés que dar explicaciones, y 20 sesiones, bueno, en salud mental no es absolutamente nada. Y así, bueno, podrías describir un montón de situaciones. Cuestión que las compañías privadas se han convertido en pulpos, en corporaciones, pero de millonarias, con lo cual este señor presidente, Obama, en el año 2010... empezó a decir que, bueno, que él iba a crear una ley para cambiar el sistema, que los republicanos llaman Obamacare. Y justamente esta noche, no sé si se enteraron, que los republicanos estaban tratando el presupuesto y republicanos fueron a votación, ganan los republicanos y no entra la ley de salud. O sea que Obama realmente tienen tiempo después hasta el 30, creo, a ver qué va a pasar. Pero por ahora la ley de salud no se va a implementar. No se aprobó. Y es uno de los pilares de la campaña de Obama y del gobierno de Obama. Entonces, realmente, me parece, bueno, hay cosas que me parece el punto interesante que es el Obamacare esto. Por ejemplo, daría seguro a 30 millones de personas. Los jóvenes podrían estar en el seguro de sus padres hasta los 26 años. No se le podría negar el seguro a nadie por condiciones preexistentes, ¿no? Como ahora sí se lo niegan. Se le bajarían las medicaciones para la gente de tercera edad. Pero bueno, lo que pasa que, o sea, los republicanos no quieren, no quieren gastar, no quieren sacar plata. ¿Y qué dice Obama? Que si un Medicaid se entrega a una persona que gana por año hasta 12 mil dólares, Obama quería esto, subir este piso y que ganen, por ejemplo, que un tipo que gane 15 mil también, porque 15 mil acá en Estados Unidos, 15 mil dólares, no es absolutamente nada. Y él quería subir este piso. O sea, que había algunas cosas que me parecen interesantes. Bueno, los republicanos dijeron que no, que va contra la propiedad privada. Y que, porque bueno, uno de los pilares de esta ley es obligar a todo el mundo que tiene que comprar un seguro. Por ejemplo, una persona que tenga un negocio, que tenga más de 10 empleados, tiene que pagarle seguro a los empleados. Obviamente iba a haber subsidios también para ayudar, sí, en esto. Pero bueno, el día de esta noche los republicanos se llevaron el triunfo y la ley de Obama pasa a guardar, a estar en un cajón. A menos que haya algo, que haya una posición de Obama, que haya un veto o algo así, cosa que dudo. Mira vos qué dato. Sí, o que pudiera cambiar, por ejemplo, la correlación en el concierto de naciones y poder desatar ese ataque que necesita para Siria. Por lo tanto, los republicanos más vinculados, o aparentemente más vinculados al negocio de las armas, dirían, bueno, está bien, nos libera este negocio, cedemos un poquitito en la salud del pueblo de Estados Unidos. No ceden, al contrario. Ya estaban diciendo que ellos no iban a votar esto. Que esto atenta, bueno, y además un dato te doy, el 45% de la población no quiere saber nada con esto, y el 34% no entiende qué es la ley. Y la verdad que no es muy claro, o sea, yo me puse a investigar, pero yo hablé con muchos colegas y hablé con amigos médicos, y no se sabe exactamente. Lo que sí se sabe es que, bueno, que va a dar posibilidades a 30 millones de personas que tengan acceso, porque como dije antes, hay 47 millones de personas en este país que ganan 3, que el gobierno gasta 3,7 trillones en guerras, sí. 47 millones de personas, incluidos 8 millones de niños, no tienen medicina, no tienen seguros médicos. Simplemente para dar una, que calculo que ya nuestros oyentes lo habrán hecho, estamos hablando de todos los habitantes de la Argentina sin cobertura médica. Exacto. Y es verdad que hay hospitales públicos, pero no es políticas públicas. ¿El hospital público qué hace? Si vos sos indocumentado... Ah, perdón, algo importante. Sí. La ley de Obama no cubre a los indocumentados. Y por más que se apruebe esta ley, que va a favorecer... Ellos quedan siempre afuera, esos, sí. Exactamente, se quedan siempre afuera. Entonces lo que decía, si vas a un hospital, si un indocumentado, por ejemplo, tiene una emergencia, vas al hospital y, bueno, te atienden, sí, sin cobrarte por una emergencia. Después, si hay un tratamiento, claro. Bueno, si vas a un tratamiento, te hacen pasar a una oficina y te dicen, señor, ¿usted cuánto gana? ¿Gana 20? Tiene que pagar, no sé, una cantidad de plata. Y quería, si tengo tiempo para contar algo. Sí, dale. Algo que leí que realmente es espeluznante. En el estado de Florida, un guatemalteco tuvo un accidente. Obviamente era una persona indocumentada. Lo llevan a un hospital, estuvo un año y medio en coma. Eso costó $1.5 millones. El hospital, bueno, cuando esta persona se despierta, el hospital, bueno, obviamente nadie tiene $1.5 millones. Lo trasladan a un lugar, a otro centro de post-hospitalario. Pero ¿qué pasa? La semana tiene una infección, vuelve al hospital, el hospital no lo recibe. No solamente que no lo recibe, sino que llama a migraciones. El hospital decide comprarle el pasaje a Guatemala y lo deportan. El abogado de esta persona hace un juicio gana el hospital. El abogado empieza a averiguar que en Arizona los hospitales repatriaron ya a 96 pacientes. Ah, qué bien. O sea, y se supone que está prohibido cuando vas a un hospital que te pregunten tu estatus, pero evidentemente no está tan prohibido. Entonces el hospital prefiere, en estos casos, no estoy diciendo todos, pero un caso en Florida, 96 en Arizona, que prefieren pagarle la plata a la persona para que vuelva a su país y no gastar $1.5 millones, habrán dicho, esto es too much. Increíble. Así que bueno, me parece tétrico porque realmente que un hospital haga una cosa así. ¿Sabes? Increíble, sí, tiene que ver más que con el hospital, con una política sí. ya Política, general. Obviamente, bueno, política, ¿por qué los republicanos votan en contra de esto? Porque claro. ellos tienen que desembolsar claro. también plata, ¿no? Claro. Y no quieren saber nada, dice que ellos no van a gastar, se gastaría creo que como 200 millones de dólares, en, si se le da, por ejemplo, seguro del médico a los indocumentados, se gastarían como 200 millones de dólares y ellos dicen que ellos no están dispuestos. Claro, son 200 también, menos para son 200 menos para armar para armamento. Exactamente, exactamente, ellos no quieren saber nada y entonces empieza con esto la, los derechos de privados de la gente que no pueden obligar a nadie a comprar un seguro. Bueno, entonces la gente se tiene sí se pueden lo pueden obligar para que se muera. Bien, Anaí. Muy importante tu aporte y tu columna en Estrellas Insurrectas. El viernes próximo nos decís que no sabemos, no sabes si vas a poder, pero no. vamos a mantener en contacto para tener no, siempre sí, seguramente, presente. Seguramente en dos semanas podemos seguir hablando de esto. De, bueno, hay tantas cosas Bien. Para hablar. Y ya por ahí sabemos qué va a pasar con qué pasó con el Premio Nobel de la Paz. Sí. Sí, qué va a hacer con esta ley. Ahí está, buenísimo. Anaí, te mandamos un beso grande. Gracias. Un beso a todos. Saludos. Gracias, hasta luego. Chao. Ha sido Anaí Rubín, provincia 25 desde Nueva York, Estados Unidos. Y estamos llegando ya al final, un minuto falta para sí. el final del programa. Vamos a recordarle quiénes hicimos este programa. En la conducción Hugo Cisco Fernández y quien te habla Norberto Champa Galiotti. En la coordinación general Hernán Rades. En la producción Lisandro Di Paolo, Alberto Cabrera, Juan Carlos Aguinaga y Nelson Suárez. Bueno, Alberto Cabrera lo tenemos incorporado acá sí, a la, sí, mesa, está en la mesa. Y al igual que Lisandro López. Operando controles hoy Augusto Medina. Este es el... Está, y, por supuesto, tenemos que comentar no. Gabriela, que nos acompaña siempre por con supuesto. Los amargos que... Por supuesto, sí, sí hace falta, sí. Bueno, Champa, será Hablando entonces... de cómo comenzamos, las palabras, los dichos y los hechos. Haz ¿Qué? Lo que digo. Bueno, ¿cuántas cosas hay para hablar entre lo que se dice y lo que se hace? ¿Qué distancia tan extrema en algunos casos y qué poca consecuencia encontramos en muchas palabras que llevan el acto atrás? Sin ninguna duda, ahí lo dijo, sin inclusive saberlo, Anaí un poco lo referenció con Obama y su promesa, y bueno, y esta ley que al final no salió. Champa. Bueno, nos despedimos de nuestra audiencia, hasta el próximo viernes, aquí en la Radio Pública Nacional Rosario, a partir de las 10 de la noche, como dice nuestro copete, se encienden Estrellas Insurrectas. Buenas noches. Y digo que es culpa de ella, de la noche, el universo, cual son culpables los versos de que haya noches y estrellas. En Nacional Rosario, Estrellas Insurrectas.